Los niños son imaginación, dulzura, energía, futuro, un libro en blanco. Hoy festejamos muchos capítulos que hemos vivido juntos a lo largo de 10 años. Vimos nacer a la vaca Tomasa. Les presenté la casita de Patiló. Viajamos en el tren de los sueños. Hemos festejado ya varias navidades cantando Arre Borriquito. Adoptamos a Mousy como nuestro amigo más fiel. Conocimos a Pimpón con Tatiana. Visitamos la feria de Cepillín. Bueno, pero también es de Patiño. Y con Chabelo dijimos adiós, Superman. Me convertí en esa misma escuela que los adora. Y nos aprendimos las vocales y el abecedario completo. Nació un torbellino de alegría que se llama Nessie. Hoy quiero agradecerles a todos por haber construido con palabras y canciones un mundo nuestro. Hoy llega Miss Patilú volumen 2. Todo lo es nuevo en el primer día de escuela. Siento en la panza mariposas. Para acompañarlos mientras crecen y ver cómo aprenden sonriendo. Para recordar cada día que esta vida es para disfrutar. Y la infancia es para cantar, jugar, aprender y soñar. Hoy es el primer día de escuela. Yo soy Miss Patilú y ¡mua! ¡Los quiero mucho! 5, 6, 7, 8. ¡Juntos! escucha nada. ¿Cómo están? Yo soy Pati Lu. Estoy muy contenta de que estén aquí. ¿Y saben qué estamos festejando hoy? ¡El disco nuevo! El disco nuevo que ya no pueden comprar aquí, que yo se los voy a firmar uno por uno, que son canciones que yo compuse para ustedes. Quiero que me digan, ¿quién está contento? ¡Hey! Les quiero decir una cosa, que lo estamos transmitiendo en mi canal de YouTube. Así es que un saludo a todos. Todos moviendo las manitas así, que después lo van a poder ver y van a poder repetirlo en su casa. Así es que les quiero decir una cosa. Este disco está lleno de muchas canciones para ustedes, de muchas aventuras. ¿A quién les gustan las aventuras? Y quiero que me digan, ¿hay algún marinero por aquí? ¿Eh? ¿Los marineros? ¿Cómo gritan los marineros? ¿Saben? ¡Ajoy, mi capitán! ¿Cómo gritan los marineros? ¿Y los marineros gritan? ¡Ajoy, mi capitán! A ver las manitas aquí. ¿Y los marineros gritan? ¡Ajoy! ¡Venga! ¡Vámonos en barco! ¡Venga! Que ya conocen, quiero que me ayuden a adivinar si saben de qué se trata. Es una niña. ¿Saben quién es o no? ¿Cómo se llama? No se escucha, ¿cómo se llama? ¡Ella es Nessie! ¿Y qué creen? Que Nessie nos ha ayudado a vivir unas aventuras increíbles con sus juguetes favoritos. A mí me gustaría presentarles a uno. ¿Ya vieron quién está aquí o no? ¡Un fuerte aplauso para Vivot! Vivot viene a cantar conmigo la canción de Nessie. ¡Venga! Chupapá, chupapá, chupapá, ua, chupapá, chupapá, chupapá, ua. En aventuras junto a Nessie, que va buscando hasta el espacio una estrella fugaz con zapatitos verdes. Contentos. ¿Qué es lo que más les pone con ganas de sonreír y así? A ver, ¿quién me quiere decir? ¡Ay! Tú, ¿qué es lo que más nos pone contentos, chiquitines? ¡Hola! ¿Tú me ves en YouTube? ¡Wow! Oigan, les quiero decir, esta canción es muy especial porque a mí de las cosas que más me pone felices es estar con mi familia. Y cuando yo era chiquita, tenía un bote que me iba con mi hermano a cazar renacuajos. ¿Se imaginan? Compuse esta canción justamente para ustedes, para que nunca se olviden de las pequeñas cosas que se hacen muy felices. Esta canción, sí, les quiero presentar a Perrito. ¡Un aplauso a Perrito! Vamos a estrenar el video del bote de alegría y sale Perrito. ¡Un aplauso, Perrito! Oigan, Esta canción se llama Un bote de alegría. ¿Están listos? Venga, perrito. Enséñales cómo tienen que... Vaya con burbujas. Tocar a la casita. Estar con mis hermanos. Ganar los créditos. Bote de alegría que lo abres todo el día. Te voy a regalar a ti. Te saca mil sonrisas, es mi bote de alegría. Y te lo voy a dar solo a ti. Te hará feliz. ¡Feliz mamá! Levanta las manitas, haz sacudes hasta arriba. Y tres aplausos quiero escuchar. ¡Fuerte! Mueve los cinturitos, escondes toda tu caridad. Enseñas tu sonrisa, mamá. Tan feliz. ¡Oh, feliz mamá, lombriz! Leer un cuento. Los días de mi verano. Plantar dos frijolitos. El día de mi cumpleaños. Con el traje de baño se va muy tempranito para andar. una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¡Perrito! ¡Perrito! ¿Quieres repasar los colores? ¡Perrito! ¿Quieres repasar el abecedario? Si estás feliz, tú puedes aplaudir. ¿Dónde están nuestros amigos, perrito? Es una lástima porque estaría súper increíble bailar un poco. ¡Es hora de bailar con Bellbot! Completo. ¿Sí? Aquí está Rocky, un aplauso para Rocky. ¿Ya vieron el video del primer día de escuela, que él todavía no estaba en las clases de Miss Patilú. Pero le podemos echar una porra. ¡Rocky! ¡Rocky! Ahora a él le vamos a enseñar el abecedario en inglés. ¿Están listos para la clase de inglés o no? ¿Ya escucharon The Alphabet? ¿Sí? Órale, vamos a tratar. ¡Venga, ahí viene Perrito! ¡Un aplauso para Perrito! ¿Ya lo vieron? ¡Eh! Ok, ahora vamos a ver si viene Bebot. ¿Le echamos una porra a Bebot? ¡Bebot! ¡Bebot! Oigan, quiero ver cuál es su favorito. ¡Un aplauso para Rocky! ¡Un aplauso para Perrito! ¡Y un aplauso para Bebot! ¿Cuál será su favorito, eh? A ver, vamos a decir el nombre del favorito. ¿Están listos? Esta es la clase de inglés de Miss Patilú. The Alphabet. Hi kids, I'm Miss Patilú. Today we're gonna learn the alphabet. I'll tell you a word and you'll answer with the letter you start with. Are you ready? This is the alphabet. The letter for apple, apple banana, up in the castle, there is a dragon, here comes an elephant, looking for his friends, buying some gummy bears. Are you ready to trick or treat? Here we go! Wow! Can you imagine eating some jelly beans? Jumping like kangaroos, running like lions. She plays with a monkey, her name is Missy. Sounds like an octopus, her name is Patilú. Conmigo. ¿Sí la quieren cantar conmigo? ¿Quiénes son los más aplicados? Levanten la mano. ¿Quieren subir aquí conmigo a bailar? Venga, vamos a bailar las vocales. Venga, poquito a poquito. Poquito a poquito, ¿qué? El reloj hace tic-tac, en la risa ja-ja-ja, un perrito es un mamá, la campana de ding-dong-dan. Princesa, tómate, al jamé, me, a dormir se va el bebé. La mumu, y en mi casa hay un cucú. El tren hace chuchuchu, soy tu amiga Patty Lu. ¡Hey! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! Ahorita no... ¿A firmar qué?